gallo que es fino y canta, que venga a cantar aquí. El gallo que es fino y canta, que venga a cantar aquí. Cantará después de mí, que de lo contrario no canta. Ay, ay, ay, viva mi Cuba, porque tengo la garganta que derrumbo el mundo entero, y como gallo guerrero canto aquí, no me desmayo, no permito que otro gallo cante aquí en mi gallinero. Ay, ay, ay, viva mi Cuba. El hombre que es parrandero, que le guste parrandear, no se debe de casar, que pasar su vida soltero ya nos la llevamos. Yo por mí lo considero, que el hombre soltero goza con palabras amorosas, fiesta, baile y diversiones. Yo no quiero relaciones, porque el diablo son la cosa ya nos la llevamos. Pero ay, ay, caramba, si muero en la carretera, mira, no me pongan flores. Mira, no me pongan flores. Candela es, se quema la chumbamba. Se queman los habaneros, y no quemándome yo, que se queme el mundo entero. Candela es, se quema la chumbamba. Candela es, se quema y no queda nada. Que llamen a los bomberos, porque esto se quema ya. Si no llegan a tiempo, te digo, mi hermano, que solo ceniza va a quedar. Candela es, se quema la se quema la chumamba.